Los trabajadores y trabajadoras de Astillero Río Santiago movilizan esta mañana desde la planta naval en Ensenada hacia La Plata en busca de trabajo. Así lo expresó Francisco Vanegas, secretario general de ATE Ensenada. Nuestro reclamo es el trabajo, queremos la reactivación de nuestra empresa, que le den continuidad al Eva Perón, al Juana Azurduy, destinando los 100 millones de pesos que están en el presupuesto provincial del año 2019, que instalen el centro de mecanizado, continúen con las licas, lancha de inclusión para la Armada, que haya reparaciones, que haya trabajo de metalmecánica. Creo que es un eje fundamental el tema del trabajo. Además, harán paradas en distintos organismos provinciales como el Ministerio de Trabajo, el de Economía, el Instituto de Previsión Social y finalmente la Gobernación en busca de respuestas concretas. Vamos a estar concentrando frente al Ministerio de Trabajo ahí en 7 y 39, luego marcharemos Economía, el IPS, donde bueno, lamentablemente este organismo no está cumpliendo con un acta de que de acuerdo a la ley 14.198 los trabajadores de astilleros deben jubilarse por la provincia de Buenos Aires, y luego estaremos junto con todos los gremios de la región, las organizaciones sociales y todos aquellos que estén manifestándose en defensa de la producción, el trabajo y la soberanía, en defensa de la industria nacional. Ahí estaremos en Casa de Gobierno junto con todas estas organizaciones. Reportó para Farco, Radio Futura desde La Plata.